Empezó Home Sale en Frávega. Más de 100.000 productos para amoblar y decorar todos los ambientes de tu casa. Con hasta 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/regales. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 30 21 1529. Este lunes en Chango Más no te lo podés perder. Si sos socio de Más Club, tenés un 15% de descuento en tu compra sin tope. ¡Sí, sin tope! Aprovecha también más de 10.000 productos en oferta como 2x1 en galletitas Oreo Tripack, 3x2 en leche Larga Vida de marcas seleccionadas, jabón Dab original por 90 gramos a 1.479 pesos. Hasta 12 cuotas sin interés en TV LED, celulares, aires acondicionados, heladeras, lavarropas y cocinas seleccionadas. Además, neumático Horizon Bifate R14 en 12 cuotas sin interés de 7.999 pesos. Chango Más y Más Online. Sabemos de ofertas. Promoción válida hasta 25 de agosto de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten másonline.com.ar/legales. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Lento amanecer en la República Argentina con cielo despejado en Buenos Aires. La temperatura, 11 grados. Fui y le dije, Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, van a decir, che, flaco, está todo bien, muéstrame dinero y venís a pedirme guita con estos delincuentes. Entonces, Javi, ¿qué hago? Yo no los jodí más, yo me dedico. Lula Menem salió a despegarse del escándalo. El asesor del gobierno, mencionado en los audios de corrupción, deslindó los hechos en una burda operación política del kirchnerismo. El subsecretario de Gestión Institucional dijo que esos registros son una absoluta falsedad de su contenido. No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo, expresó el primo de Martín Menem. Recordemos que el escándalo estalló cuando se divulgaron audios de la hora exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Españuelo, revelando coimas entre Karina Milei, Lule y Martín Menem con farmacéuticas. Dramático pedido de productores inundados en la provincia de Buenos Aires. Hay 700.000 hectáreas anegadas en el centro oeste bonaerense. Los productores agropecuarios piden un acuerdo entre Milei y Kicillof para ayudarlos. Nos ahogamos, dicen. Panamá Ferreira corrió a un ladrón y evitó un robo. La exmodelo de 73 años advirtió cómo el arrebatador le sustrajo la cartera a una amiga en el pasaje Bollini en Recoleta y lo demás lo contó ella. No, ella dijo, me robó la cartera, vi al tipo corriendo y corrí. Lo agarramos, saqué la cartera y lo dominamos sin ningún miedo en el momento, ¿entendés? Después no podía dormir yo. Cavani hizo un gol. Pasaron 161 días para que el uruguayo vuelva a convertir en Boca. Cavani hizo el segundo para el 2-0 de Boca ante Banfield, ante una bombonera que festejó a lo loco la conquista del Socias de Cristian Sancho. Fueron más de 5 meses de sequía para Edinson Cavani. El último gol había sido en marzo, Defensa y Justicia. Todos los días dar el máximo para venir y dar el máximo acá. A veces se puede hacer con goles, pero lo más importante es que el equipo gane, que se pueda el objetivo, estar cada vez más cerca del objetivo. Así que contento por la victoria primero que nada. Y después porque bueno, volví al gol en una jugada ahí rebotada, pero hay que estar también ahí. Así que muy contento también. Tránsito. Le damos la bienvenida a Fabiano Aquis. Buenos días, Verdún. El incendio de un colectivo, línea 140 a la altura de Álvarez Thomas, al 1700, y tronador con corte